institucional, donde vamos a conocer la universidad. Vamos a tratar de contarles qué es lo que tenemos proyectado para Cañuelas. Pero primero digo, reconocer en tres personas que hoy estemos acá reunidos me parece que es el mejor punto de inicio. Nuestra querida intendenta, nuestra amiga Marisa, nuestro querido parlamentario del Mercosur, mi amigo Gustavo, y nuestro rector de la universidad, alguien que, como digo yo, siempre mira un poquito más allá y hace que estas cosas sucedan. La verdad que la universidad no arranca hoy, la universidad no se inicia hoy, bueno, ya está desde hace muchos años en Cañuelas, acompañando una gestión increíble, la gestión de Gustavo Marisa, Marisa Gustavo, algo que quizá nosotros, y lo vamos a reconocer, decidimos, definimos, y el rector en esto fue el artífice de decir, y lo hizo, y lo va a volver a decir, mientras Cañuelas nos necesite, la Universidad de Morón va a estar acompañándolos. Mientras Gustavo y Marisa nos necesiten, nosotros vamos a estar acompañándolos. Hoy vamos a dar a conocer un proyecto de universidad que quizá ha cambiado en los últimos 10 años. Con algunos de ustedes nos conocemos, de otras vidas pasadas, de la gestión pública muchos. Municipios con los que hemos tenido proyectos comunes, que también están acá. Con los que hemos trabajado en algunos aspectos. Y cuando uno mira la Universidad de Morón de hace 10 o 15 años atrás y mira la Universidad de Morón hoy, decimos que estamos en nuestro mejor momento para ofrecer lo mejor que tenemos. La pandemia nos transformó, sí, nos transformó. La pandemia nos cambió, nos cambió. La pandemia hizo que la educación superior piense en la formación profesional que el mundo necesita y no lo que las universidades creían que necesitaba el país. Y a partir de acá es donde la Universidad de Morón acompaña a todos estos cambios, mirando al mundo, pero también mirando en qué forma y con qué rapidez reaccionábamos a un mundo que nos pedía que teníamos que cambiar. Nuestra universidad es una universidad que hoy tiene tres sedes. Morón, más de 74 años, Cava, sobre la calle Lima, un edificio hermoso, histórico, intervenido por la Facultad de Arquitectura, hoy monumento reconocido, y la sede de Cañuelas, una sede, como decía Marisa también, había arrancado en la Escuela 1 y hoy se está terminando nuestro edificio principal que va a estar aquí pegado, pero que vamos a comenzar nuestro proyecto educativo en este predio. Una universidad que hoy cuenta con nueve escuelas que van a estar prácticamente todas representadas con la oferta académica acá, con todos los decanos hoy acompañándonos y que también son parte de un proyecto institucional que hace que la universidad hoy sea la que es. Con carreras que seguramente se transformaron en los últimos 10 años, se ayornaron, se actualizaron, se le incorporó tecnología como un eje transversal, donde la presencialidad y la distancia hoy prácticamente es parte de nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto lo digo porque la Universidad de Morón fue netamente presencial durante casi toda su historia y comienza un proceso de incorporación de metodologías de enseñanza a través de plataformas digitales después de la pandemia, y durante la pandemia es donde nosotros aceleramos los procesos para que esto suceda y nos convierta en lo que hoy somos. Hoy somos una universidad, les diría, está reconocida en muchas partes de Latinoamérica, que ha logrado la hibridez, que ha logrado la presencialidad y ha logrado la enseñanza a través de las plataformas, de la plataforma que tenemos, en donde el 100% de las carreras hoy conviven en ambas modalidades. La oferta académica, como decía hace un rato, también modifica las formas en que la universidad hoy enseña, no solo incorporando la tecnología, porque en esto siempre usamos una metáfora, podemos tener un Fórmula 1, podemos tener una Ferrari, pero si no tenemos el piloto o el piloto conducía un turismo carretera, es muy difícil. Para esto fueron muchos años de inversión en capacitación y también muchos años de renovación, estos últimos 10 particularmente, de docentes que fueron entendiendo que la distancia entendida desde algún aspecto cultural, para denominarlo de alguna manera, no era de la misma calidad que la presencialidad. Pudimos demostrar durante la pandemia y después de la pandemia que la modalidad virtual o distancia, como se la llama habitualmente, puede ser aún mejor que la presencialidad. Esto lo decimos por experiencias pedagógicas. Esto lo decimos por el perfil del alumno que tenemos todo el tiempo escuchándonos. Y ustedes lo deben reconocer. ¿Cuánto tiempo de atención tiene un alumno hoy en una clase expositiva? 6 minutos. 6 minutos.